Capítulo número 10. La gente entra y se va sin comprar. Vamos a analizar los datos con Google Analytics. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo programa, nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Hoy, domingo día 4 de octubre, vamos a ver una herramienta muy, muy, muy importante si tienes una tienda online, que es, vamos a poder analizar los datos con Google Analytics. Pero déjame antes que te recuerde, como siempre, que tienes el blog de emprendedorecommerce.com, donde hay diferentes artículos. También he puesto las diferentes actividades, diferentes eventos que hay este mes de octubre del mundo de las e-commerce, importantísimo. También tienes ahí todos los podcasts puestos, con su capítulo y su descripción y con las notas del programa y los enlaces a las diferentes herramientas que te doy en el programa, y también un formulario para que te puedas poner en contacto conmigo para aclarar cualquier duda que te surja, o también para poder proponer algún tema para el programa, si te parece bien. O simplemente, como te digo siempre, pues bueno, me dices: hola, estoy escuchando tu programa y me parece interesante, o no me parece interesante porque le veo que le falta esto, esto, esto. Siempre críticas constructivas, ¿eh? También déjame que te comente antes de empezar con el capítulo de hoy, porque hablando esta semana con amigos e incluso también familia, comentándoles eso, que he empezado a hacer un podcast, que ya llevo 10 capítulos, y que, bueno, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿qué es un podcast, no? Hay gente que aún no sabe lo que es un podcast. Bueno, pues se lo explicas, ¿no? Es un programa de audio que se graba, que, por cierto, yo los grabo normalmente los lunes o martes, y luego los lanzo el sábado y el domingo a las 8 en punto de la mañana, que está grabado, pero que es un falso directo, que se llama, porque está grabado, pero está grabado en directo, ¿no? Todo lo que pasa, incluso si escucháis algún ruido de fondo o una niña llorando de fondo, pues que mi hija, que está con mi mujer en el comedor, o sea que, porque estoy grabándolo en una habitación, o sea que es un falso directo. Y entonces le explicas un poquito lo que es un podcast. Y lo primero que te pregunta la gente es, bueno, ¿y cuánto cobras, ¿no?, por hacer esto? Bueno, pues no todo en esta vida, creo yo, que hay que hacerlo cobrando, ¿no? Una remuneración a cambio. Simplemente lo hago porque, bueno, pues yo me encontré en una situación de hacer una tienda online, me vi muy perdido. Y entonces esto, pues creo que puede ser un canal interesante, importante, para aquel emprendedor que quiera crear un proyecto de una tienda online, pues tenga herramientas suficientes o tenga una guía de apoyo para llevar a cabo ese proyecto. Y no cobro nada, o sea, al contrario, o sea, tengo que pagar para alojar el blog, para el dominio, y eso tiene un coste anual, pero no recibo nada a cambio. Recibo, pues, los me gustas que pueda haber en iVoox, las descargas que voy viendo que bueno, cada vez van a más, y eso es lo que al fin y al cabo, pues, lo que interesa, ¿no? Pero no recibo una remuneración a cambio, un dinero a cambio. Y la gente, pues, la verdad es que se queda muy, muy sorprendida. Pues sí, no todo en esta vida creo yo que hay que hacer a cambio de dinero, ¿no? Simplemente hay alguien detrás que escucha el podcast o ve el blog y lee los artículos y me escribe un mail y me dice: mira, que he montado una tienda e-commerce y un poco escuchando tus podcasts pues me han servido para llevarla a cabo, ¿no?, y para saber cómo tenía que enfocarla, cómo tenía que hacerla. Pues ya me siento satisfecho, no necesito nada más. O sea que, por eso la sorpresa, la cara de sorpresa que se queda la gente al escuchar que no hay un dinero a cambio, ¿no?, por hacer el podcast. Pero bueno, en fin, sobre gustos no hay colores. Y la verdad es que cada vez también me siento más a gusto detrás del micrófono, ¿no? Había trabajado en radio hace mucho, mucho tiempo, estoy hablando de hace 15 o 16 años, y los primeros capítulos, las primeras veces, me costaba, ¿no?, de hablar delante del micrófono, sin nadie delante, y me encontraba otra vez como raro, ¿no? Pero cada poco a poco, a medida que van pasando los programas, pues me siento más cómodo, y eso creo que también se traduce al formato del programa. Bien, pues vamos a ver hoy el capítulo que nos toca hoy, ¿no?, hoy domingo, que es el Google Analytics. Hoy te voy a explicar cómo utilizar esta herramienta, que es importantísimo. O sea, si tienes una e-commerce, ya no solo una e-commerce, cualquier negocio online, acto seguido que tienes que hacer es darte de alta en Google Analytics para ver bueno, cómo reacciona la gente, dónde viene la gente, las visitas. Es como tener una tienda física, llevado al mundo del e-commerce, que es lo que aquí tratamos. Pues bueno, tú en una tienda física estás en el mostrador y ves lo que hace la gente que entra, ¿no? O sea, primero la gente que pasa por fuera, la gente que se queda mirando en el escaparate, la gente que por mirar en el escaparate pues entra a preguntarte algo, la gente que a lo mejor ya te pregunta algo y compra, y por qué ha comprado, y bueno, si cambio el escaparate, ¿se quedará más gente mirando o entrará más gente, venderé más? Bueno, pues con Google Analytics, claro, una tienda online tú no puedes ver la reacción, que tiene la gente. Entonces, con esta herramienta lo que nos permite precisamente es eso, es ver por qué entra, o sea, el número de visitas que tenemos al día, en qué páginas va la gente a mirar, quién compra, quién no compra, por qué han comprado, por qué no han comprado. Puedes sacar tus deducciones y así también nos sirve para las campañas de marketing que podamos hacer. Lo vamos a ver todo esto. Te voy a explicar hoy unas cuantas, bastantes acciones y métricas clave para saber medir bien los resultados que vas obteniendo en tu tienda online, que debe estar dada de alta en Analytics, si no, no vas a poder hacer nada, y a ser posible conectada con tu plataforma online. Porque si no sabes el qué medir y cómo hacerlo, no vas a poder adaptar y mejorar tu estrategia en social media, o en marketing de contenidos, o en SEO, o en campañas de SEM. ¿Quieres ver cuál es mi público objetivo? ¿A través de qué medios acceden a mi web? ¿Cómo se comportan en mi página? ¿Y de qué manera cumplen los objetivos de mi estrategia online? Estas son las cuatro grandes preguntas que Google Analytics, esta herramienta de Google, te va a ayudar a responder con todo detalle. A pesar de que la cantidad de datos que Google Analytics representa en forma de métricas, esta no es una herramienta para matemáticos o para programadores. Es una herramienta de negocio y, sin duda, es una de las herramientas imprescindibles para el Community Manager. Todos los valores que contienen los informes de Google Analytics debes utilizarlos para tomar las mejores decisiones para tu negocio. Vamos a ver los primeros pasos en Google Analytics. Lo primero que va a ser es, como todo, una cuenta, crear una cuenta y configurarla para tu tienda online. Después te voy a explicar cómo se utiliza la interfaz, los botoncitos que hay en Google Analytics, para que sepas cómo moverte y navegar por él. Antes de comenzar en las cuatro grandes áreas de las herramientas, también te voy a explicar qué quieren decir las métricas básicas que vas a ver luego en todos los informes. ¿Estás listo? Pues vamos allá. Vamos a configurar y activar Google Analytics. Al crear cada nueva cuenta, vas a obtener la matrícula, lo que se llama la matrícula, una ID de seguimiento. Debes insertar este código en tu plataforma o software y entonces ya estaremos totalmente preparados para poder analizar los movimientos que haya en nuestra tienda. El interface y uso de Google Analytics. Necesitas conocer todas las funciones básicas para poder bucear entre todos los datos. El cuadro de mandos es sencillo, una vez que te acostumbres a cambiar las fechas, los tipos de gráficos y las distintas variables. El rango de fechas. El análisis de los diferentes valores con los que vamos a medir el rendimiento de nuestra web estará referido a un periodo. Por eso es fundamental ajustar el rango de fechas acotando el intervalo. El impacto de nuestras campañas, la evolución de tráfico o del cumplimiento de objetivos es fundamental circunscribirlos a un tiempo determinado. Comparar las fechas. Dentro de la función de rango de fechas, Google Analytics nos permite realizar comparaciones de resultados con periodos anteriores. Así puedes comparar los gráficos superpuestos de distintos meses o semanas. Intervalo de tiempo de los informes. Los gráficos de evolución de visitas podemos verlos por horas, por días, por semanas o incluso por meses. Esta función es realmente útil para los distintos tipos de seguimiento que pongamos en marcha. Si estás viendo los datos de todo un año, será interesante poner el intervalo por semanas o por meses para poder comparar unos con otros. La vista por días es la que viene por defecto normalmente en Google Analytics y la que te interesa si solo estás mirando los datos de un mes. Tipos de gráficos. Los informes de Google Analytics poseen distintos recursos de representaciones gráfica para poder reflejar los valores de las tablas, las barras, los geomapas, etcétera, etcétera. Esto es muy útil si quieres ver, por ejemplo, la proporción en vez de los números totales. A la derecha y debajo de los gráficos puedes variar siempre lo que se muestra. Métricas frente a frente. Esta es la parte contable de los valores que ofrece Google Analytics. Generalmente en los gráficos representa una sola métrica, pero puede enfrentarla con otra y tener los dos gráficos superpuestos. Esto te servirá para estudiar la relación y correlación de unos datos y otros. Dimensiones primarias y secundarias. A cada dimensión podremos asignarle una o varias métricas. Podemos distinguir entre dimensión principal y secundaria. Por ejemplo, si medimos las visitas que recibimos en nuestra web gracias a Google, podremos añadir la dimensión ciudad para centrar nuestro análisis geográficamente. Bueno, las métricas, vamos a ver las métricas y los datos básicos que nos ofrece Google Analytics. En los informes verás muchos resultados que siempre van a ofrecer datos para las mismas métricas. Así puedes comparar unos y otros en los siguientes aspectos. Las visitas. La principal medida que nos aporta la analítica web es la visita. ¿Quién entra a nuestra tienda? Cada vez que una persona hace clic en nuestra página y navega por ella, se genera una visita. Pues esta es la base de nuestro análisis. Es a partir de la visita de donde iremos extrayendo toda la información imprescindible del rendimiento de nuestra estrategia 2.0. Queremos visitas, muchas visitas, pero que sean de calidad. Visitantes únicos. Este concepto nos da la idea del número aproximado de personas diferentes que acceden a nuestra página. Puede ser una persona, una misma persona, entre 3 o 4 veces. Yo, por ejemplo, yo mismo en el blog, que hay una forma también de quitarlo, pero en el blog entro muchas veces al cabo del día para ver si se ha añadido bien el post que he subido, que he programado, o para ver si cambio algún tema del diseño, pues para ver que haya quedado bien y todo esto. Un solo visitante interactúa con nuestra web y puede generar varias páginas vistas y varias visitas en diferentes momentos. Páginas vistas. Este es el número de veces que una determinada página se ha abierto. Siempre será mayor que el número de visitas y de visitantes únicos. Por eso un poco lo que te he explicado antes. Este será el dato que te interese para medir el número de impresiones de un determinado anuncio o contenido. Promedio de páginas por visita. Es el número y media de páginas de nuestro sitio web por el que han navegado los usuarios durante cada visita. Estos datos nos dan la idea de lo apetecible que es nuestra web para poder navegar en ella. Lo mucho que interesan los contenidos que compartimos y la relevancia de la marca para los usuarios que nos tienen como referencia. Bueno, otro punto. Promedio de tiempo en la página. Este es el tiempo de estancia medio de los visitantes de una determinada página. Con estas métricas podremos medir cuánto duran los visitantes dependiendo del contenido, dependiendo de qué fuente de tráfico vienen, dependiendo de la ciudad. El tiempo de estancia medio es uno de los factores que más valora Google para determinar si un artículo es interesante o no. Porcentaje de rebote. Este dato nos indica la proporción de visitantes que han entrado en nuestra web y se han salido de la misma página sin visitar ninguna página adicional de nuestro sitio. Es un valor que fundamentalmente en el análisis del comportamiento, para ver el comportamiento de nuestro público, nos da la clave del interés que generan los contenidos o el diseño y usabilidad de nuestra página. Al proporcionar una buena experiencia de navegación al usuario y compartir contenidos geniales, obtendremos porcentajes de rebote más bajos. Esta métrica no tendrá los mismos valores en todas las páginas de nuestra web, así como dependiendo de si es una e-commerce o una página de marca o un blog, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el porcentaje de rebote de nuestra home será menor que el de un artículo de un blog o el que el usuario probablemente se haya dado por satisfecho con el contenido del mismo al encontrar la información valiosa que buscaba. Para obtener datos realmente interesantes sobre el porcentaje de rebote, debemos ponerlo en relación con el contenido de nuestro sitio y así sacar una buena radiografía de los que despiertan interés o no. Vamos a ver las 4 grandes áreas que podemos encontrar dentro de Google Analytics. ¿Quién es mi público objetivo? En este apartado vas a poder segmentar a tu público por ciudad, idioma, tecnología, etcétera, etcétera. Así podrás comparar los resultados de las métricas anteriores para cada caso. Visitantes recurrentes. Métrica que nos da la información sobre la parte del público que accede a nuestra web al menos por segunda vez. Se contrapone con la métrica de nuevos visitantes. Al principio una web tendrá casi todos los visitantes nuevos y con el tiempo y un buen trabajo tiene que ir subiendo los valores de visitantes recurrentes. Así puedes dar también resultados a medio y largo plazo ya que esos visitantes no dependen tanto de tus esfuerzos en redes sociales y buscadores. Datos geográficos y de idioma. Esto nos permite segmentar a nuestra audiencia, saber de qué países nos visitan, el idioma de nuestros lectores, aproximaciones sobre la edad o sexo de nuestros visitantes, etcétera, etcétera. Datos increíbles que nos darán las claves para poder orientar los contenidos, el diseño de la página, las horas de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Tecnología. Este apartado nos proporciona toda la información sobre los sistemas operativos, los navegadores y tipos de dispositivos. Si el visitante entra desde un PC, desde un móvil, una tablet, ¿qué utilizan nuestros visitantes para acceder a nuestra web? Estos datos nos serán de gran ayuda para adaptar el diseño de nuestra página para que navegar por ella sea accesible desde cualquiera de estos medios tecnológicos. Y no perdamos ni una sola visita por no tener un site con criterios de diseño responsive o que sea adaptable. Que esto es importante porque a veces navegando por internet me encuentro muchas e-commerce que aún no tienen el diseño adaptado a los dispositivos móviles. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que no lo hayan adaptado? Incluso Google sacó hace poco que la web que no tenía una plantilla responsive, que no cumplía con ese requerimiento, pues automáticamente las búsquedas en Google desde un dispositivo móvil no aparecería. ¿Cómo puede ser que a día de hoy aún haya muchas e-commerce que no hayan adaptado? Bueno, a veces también tema de presupuesto, bueno, si vas a montar una e-commerce, esto tenlo claro, tiene que ser un tema que sea totalmente adaptable a cualquier dispositivo. Como te lo comentaba también en el capítulo anterior, me parece que era que bueno, antes hacía el diseño pensando para un ordenador, para la pantalla, el formato de ordenador, y después se adaptaba a un dispositivo móvil. Pero es que hoy en día es todo lo contrario, se crea el diseño adaptado a un dispositivo móvil y después lo que se hace es adaptar al formato de pantalla de ordenador. Bueno, pues vamos a ver cómo acceden a mi web. A nuestra tienda, cómo acceden, cómo entran a nuestra tienda online. Uno de los datos que más te interesa es saber cómo has conseguido atraer a alguien hasta nuestra tienda, hasta nuestra e-commerce. También vas a poder saber el comportamiento de los usuarios según su procedencia. Tienes la parte de canales. Son las fuentes de tráfico a través de las cuales estamos recibiendo las visitas que acceden a nuestro sitio web. Desde la pestaña de canales, en el menú de adquisición de Google Analytics, encontramos los informes de las fuentes y medios de visitantes. En el menú de navegación del informe podremos ir ajustando las vistas para obtener todos los datos relativos al tráfico recibido. Nos pone en la pista de cómo y cuántos está contribuyendo nuestra estrategia de posicionamiento SEO si nos fijamos en el volumen de visitas que recibimos gracias a las búsquedas orgánicas o de referencia, así como si nuestra estrategia en redes sociales está funcionando y atrayendo público desde las mismas. Los canales son la búsqueda orgánica, que son las visitas que acceden a la web a través de los buscadores de Google, Yahoo, Bing, etcétera, etcétera. El tráfico directo, que son las visitas que nos llegan al introducir la URL de nuestra web en el navegador. El social, es el tráfico que recibimos en nuestra web a través de las redes sociales, y el tráfico referido, cuáles de nuestras visitas estamos recibiendo gracias a los medios que están enlazando nuestro contenido. Palabras clave. Aquí diferenciaremos las keywords de pago y las que son las orgánicas. Son las palabras clave introducidas en los motores de búsqueda a través de las cuales nuestros visitantes han accedido a la web. Las de pago estarán habilitadas cuando hayamos enlazado la cuenta con la de Google AdWords, hayamos hecho una campaña de AdWords. Las provenientes de las búsquedas orgánicas sí estarán disponibles, si bien cada vez hay un mayor número de palabras clasificadas como not set. Para este conjunto de palabras disponemos de la herramienta también de Google Webmaster Tools, que si quieres y te parece interesante, pues puedo hacer un programa exclusivamente de esta herramienta, de Webmaster Tools. Optimización en buscadores. Para activar este apartado deberás vincular Google Analytics con Google Webmaster Tools. Nos ofrece la información de los resultados de Google para todas las búsquedas en las que salimos, con el número de impresiones de nuestras páginas, el número de clics recibidos, nuestro posicionamiento medio y el CTR, que es el porcentaje de clics. Gracias a esta herramienta ya no te tendrás que preocupar de las palabras not provided, not set, de tu informe de palabras clave en buscadores. ¿De qué manera se comportan nuestros visitantes? Vamos a verlo dentro de Google Analytics. En este apartado vamos a conocer qué hacen nuestros visitantes cuando entran en nuestra tienda y qué contenidos, categorías o productos generan más interés. Al poder analizar cada página podrás analizar mucho mejor los resultados. Porcentaje de salidas. Esta es la proporción de abandono de nuestro sitio web desde una página concreta. Se diferencia del porcentaje de rebote en que entre la página de acceso y de abandono de la visita, nuestros visitantes han interactuado en la misma navegando por más de una página. Páginas de destino. Son las páginas a través de las cuales nuestros visitantes llegan a nuestra web. Es la página que ha conseguido atraer al visitante, que sería el posible cliente, y descubrir tu página, así que es la que más mérito tiene. Te va a permitir visualizar los contenidos que más atraen a tus visitantes en redes sociales y en buscadores. Duración media de la visita. Este es el tiempo medio que nuestros usuarios permanecen en nuestra web, en nuestra tienda. También es importantísima para medir el interés de los distintos tipos de usuarios en nuestro contenido. La duración de la visita será interesante estudiarla para las páginas de destino de nuestra web y así sabrás cuáles de ellas enganchan más a los consumidores. Frecuencia media de visitas. Esto nos da la medida del tiempo que transcurre entre las visitas. ¿Cuántos de nuestros visitantes acceden a nuestra web en un número determinado de veces, así como el intervalo de días que pasan entre conexiones? Velocidad del sitio. Bueno, pues Google Analytics nos ofrece datos de tiempo de carga de nuestra página, del redireccionamiento o de conexión con el servidor. Entre otros, con esos valores nos da sugerencias de mejora. A través de estas métricas nos permite optimizar la experiencia de navegación de nuestra web, mejorando los aspectos técnicos que pueden ser la causa de pérdidas de usuarios. O bien la carga de nuestra página web está súper, tiene muchas fotografías y mal optimizadas, o bien estamos utilizando un hosting que no nos permite tener una carga efectiva y rápida. Toda página web que tarda más de 2-3 segundos, ponle 5 como mucho, fracaso. Tú mismo, plantéatelo, si tú entras en una página web y está 5 segundos cargando, automáticamente lo que haces es tirar para atrás y buscar otra. Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Eventos. Un evento sucede con una llamada a la acción situada en alguna de las páginas de nuestra web. La reproducción de un vídeo, la cumplimentación de un formulario o la activación de un banner son eventos que podemos dar de alta en el sitio y medir los resultados que está produciendo con nuestras visitas. Para ello deberemos instalar el seguimiento de eventos, puesto que su funcionamiento como elemento independiente a la carga de página debe hacerse de una forma específica. La pestaña AdSense. Con los informes de AdSense, uno de los productos publicitarios de Google que nos permite obtener ingresos a través de la colocación de anuncios en nuestra web, podemos integrar las métricas propias de AdSense en nuestra herramienta de análisis. Podremos medir el rendimiento y los ingresos que se generan a través del AdSense en nuestra web, analizando estos datos por página y referencias de tráfico. Puede ser que tengas una página web que, aparte pues, de vender productos, tengas... imagínate que tienes una venta increíble y hay alguien que quiere publicitarse en tu tienda online, ¿no? Como puede pasar en cualquier tienda física. Pues bueno, con esto puedes medir esos anuncios, ¿no? La gente que da clic en ese anuncio, en ese banner, pues se puede medir. ¿Cuál es la conversión de mis visitas? De poco te va a servir saber los datos totales de tus visitantes si no sabes cuáles actualmente están cumpliendo tus objetivos. Así sabrás qué contenidos o fuentes te resultan realmente. Objetivos. Antes de iniciar nuestro proceso de análisis, para sacarle el máximo rendimiento a la cantidad de datos que nos ofrece Google Analytics, vamos a establecer nuestros objetivos dependiendo de la estrategia online que tengamos trazada. Podemos configurar cuatro tipos de objetivos: los de destino, los de duración, los de páginas por visita o los eventos. Para dar de alta un objetivo, iremos a través de la pestaña Administrador en la columna de Vista y daremos a Crear nuevo objetivo. Consecuciones de objetivos. Este es el número de ocasiones en las que hemos conseguido un objetivo. Al ver distintos informes va a ser muy valioso no solo saber el número total de visitas, sino fijarnos en solo aquellas que han generado una conversión. Así puedes descubrir que aunque haya muchos medios que te traigan muchas visitas, a veces esos generan menos conversiones que otros con menos tráfico. Valor de las conversiones. Como en nuestro caso estamos hablando de una tienda online, en este apartado podremos tener los datos de cuánto estamos facturando por cada una de las consecuciones de objetivos. No obstante, el valor de los objetivos, en casos diferentes a las ventas, podremos establecerlo de manera aproximada. También podemos integrar y comparar la información offline de nuestro negocio con los objetivos propuestos y ver el resultado a manera de porcentaje. Embudos multicanal o funnels. Gracias a ellos vamos a obtener la información de cuáles son los canales que han contribuido a generar nuestras conversiones, así como las rutas que han seguido nuestros visitantes dentro de la web desde que han accedido hasta que han alcanzado nuestro objetivo. Los embudos nos van a ayudar a analizar el grado en que cada uno de los canales está contribuyendo a generar negocio o a cumplir nuestros objetivos. Bueno, y ahora vamos al apartado de configuración de nuestras propias vistas, nuestros propios informes, lo que son las opciones de personalización de Google Analytics. Google Analytics te ofrece multitud de funciones para poder personalizar tus propios informes y los cuadros de mando. Así podrás hacer y compartir el seguimiento de determinadas variables. Informes personalizados. Una de las opciones de la herramienta de analítica web de Google, Google Analytics, es la posibilidad que nos da de crear nuestros propios informes personalizados, incluyendo únicamente las métricas y dimensiones que más nos interesen para nuestro objeto de mediación. De igual manera, podremos crear distintos tipos de informes para reportar, pues, unos datos determinados a los distintos responsables, si es que los tenemos y somos una empresa ya en condiciones, una e-commerce en condiciones, de nuestra tienda. Tiene la comodidad de poder juntar en una misma vista distintas gráficas y distintas métricas. Filtros. Otra de las posibilidades de personalización de Google Analytics es la de establecer filtros con los que concretar muchísimo más las vistas que nos ofrecen los informes personalizados de la herramienta. Segmentos avanzados. La segmentación nos va a permitir generar información muy precisa directamente orientada a nuestros objetivos, analizando conjuntos más localizados de datos. Si podemos segmentar los datos globales en pequeños grupos, pues va a ser mucho más fácil descubrir cada comportamiento y cada tendencia. Las dashboards o paneles. Dentro de las opciones de personalización de Google Analytics, una de las posibilidades más interesantes es la de poder crear nuestros propios informes o vistas. A través de los widgets podemos concentrar solo las métricas y dimensiones que más nos interesen, aislando y destacando la información más importante para nuestro negocio y orientación de nuestra web. Una de las opciones geniales que nos facilita es que podemos descargarnos cuadros de mando muy currados, muy trabajados, realizados por personas que los hayan compartido. Vamos al apartado de compartir y exportar los informes. Todos, absolutamente todos los datos los puedes exportar fácilmente a Excel y PDF, para luego poderlos presentar, luego poderlos ver, leer con facilidad. Invitación a la cuenta. A través de la pestaña de administrador en gestión de usuarios, Google Analytics nos permite la opción de habilitar el acceso a nuestra cuenta para aquellas personas con las que nos pueda interesar compartir nuestras visitas, nuestras vistas e informes, con diferentes departamentos de la empresa, por ejemplo, o anunciantes que tengamos en nuestra página, por ejemplo. Programar informes por correo electrónico. También podremos compartir nuestros informes por correo electrónico desde la propia herramienta de manera puntual o programándolos con la periodicidad que queramos. Esto puede servirte para mandar, pues, a tus superiores, si estamos hablando de una e-commerce ya maja, bien en condiciones, si trabajas en un departamento de marketing, por ejemplo, de un e-commerce, o si eres un diseñador o un programador y te dedicas a crear e-commerce para tus clientes, pues puedes poder enviar a los clientes su informe mensual personalizado. Función exportar. Todos los informes podemos exportarlos a distintos formatos como son el PDF o Excel. Esta posibilidad es una de las más utilizadas en la generación y customización de los informes de resultados que generamos con los datos que nos da Google Analytics. Tendremos que elaborar informes de rendimiento y análisis de estrategias y tráfico web. Para esta tarea, uno de nuestros mejores aliados será disponer de una plantilla de resultados en la que poder ir volcando periódicamente los datos de nuestro análisis para poder presentar los informes de la evolución de nuestro plan social media que estemos desarrollando. Tienes que fijar cuáles son tus métricas que te sirvan de indicadores de tu trabajo en la web, tus KPIs. Mide semana a semana y mes a mes para poder ir realizando cambios en tu estrategia. Obtendrás valiosa información que te tiene que servir para adaptar tus contenidos, tu trabajo de posicionamiento, tus acciones en social media, tus campañas de mail marketing o tus campañas de pago en AdWords. Hasta ahora hemos visto de forma un poco general, pues, todo el potencial que Google Analytics nos ofrece. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a configurar el seguimiento de e-commerce, la propia e-commerce, en Google Analytics. Para poder visualizar informes de e-commerce, debemos configurar el seguimiento de comercio electrónico. Para ello, pues, nos vamos a Administrador, que está en la parte superior de cualquier pantalla de Analytics, y en la columna Vista, en la derecha, y hacemos clic en Configuración de comercio electrónico. Dentro de esta sección vamos a poder activar el seguimiento. Después pulsamos en Paso siguiente y en Enviar. Ahora ya tenemos Google Analytics configurado para poder medir el comercio electrónico nuestro. Desde los informes de conversiones tendremos disponibles el apartado de comercio electrónico. Las métricas más importantes que se miden en un e-commerce son las siguientes: lo que son las transacciones, las ventas, las conversiones, los productos adquiridos, porcentaje de conversiones y el valor medio del pedido. Es posible que necesitemos configurar el código de seguimiento entre dominios. Por ejemplo, si usamos un software para el carrito de la compra de terceros que está fuera de nuestro sitio o queremos realizar el seguimiento de transacciones de distintos comercios, pues hay que configurarlo. En cualquier caso, si todo está en un mismo dominio, pues no será necesario hacer nada de esto, ningún paso de estos. Con el seguimiento de comercio electrónico podremos saber, por ejemplo, pues los enlaces, las campañas o palabras clave que nos generaron más ganancias, cuántas visitas necesitan los clientes antes de decidirse a comprar. Con esta información podremos potenciar ciertas secciones de la tienda, así como entender el comportamiento de nuestros clientes con el fin de obtener, pues, un mayor número de conversiones, tener más ventas. Los problemas habituales de una e-commerce con Google Analytics. La mayoría de problemas suelen estar relacionados con la implantación del código de seguimiento. Supongo que tienes un sitio web funcionando y los usuarios pues ya están interactuando y realizando compras, pero no tenemos datos de cómo es ese proceso de compra cuando ya lo habíamos configurado anteriormente con el embudo de conversión. Seguramente sea debido a la implantación del código de Analytics. Para confirmar que esto es así y saber cuáles son los tipos de datos que nos faltan, lo primero que debemos hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Analytics, ir al administrador y en la parte del perfil donde nos faltan los datos entrar en configuración de comercio electrónico. Nos aseguramos que está activado. Una página muy importante es la página de recibo, aquella donde los usuarios ven toda la compra realizada, el precio y los datos fundamentales de la compra. Por ello, esta página debe tener el código de seguimiento correctamente implementado. De lo contrario, puede que no lleguemos a ver si las transacciones se están realizando. A veces el problema está en la discrepancia de datos entre Google Analytics y el carrito de la compra que tenemos instalado en nuestra web y es de un tercero. ¿De quién nos fiamos? Bueno, en este caso lo primero será mirar que el carrito de la compra está configurado en la misma zona horaria que los informes de Analytics. Algunas recomendaciones que te puedo dar, bueno, pues configurar el seguimiento de comercio electrónico hacia la mitad del día, enlazar las cuentas de Google Analytics y AdWords, ya que si no lo hacemos es probable que el tráfico que viene de AdWords venga reflejado como tráfico orgánico. Entonces no sabemos cuánta gente nos entra por el tráfico, por esas campañas que estamos pagando. También procura trabajar siempre con los objetivos muy bien definidos. De esta manera sabrás siempre qué es lo que esperas, qué es lo que quieres hacer y si realmente los usuarios están haciendo lo que tú deseas que hagan. Los modelos de atribución. Estos son un conjunto de reglas que determinan cómo se asigna el crédito para ventas y conversiones con el fin de mejorar nuestra actividad de marketing. Supongamos que tenemos una empresa de reserva de hoteles, por ejemplo, donde los usuarios suelen tardar más en realizar la compra, ya que suelen mirar pues, dónde sale más barato, qué hotel tiene la mejor relación calidad-precio, las reseñas o opiniones de otros usuarios, etcétera, etcétera. Esto implica que las conversiones requieran de varios accesos o interacciones por parte de los usuarios. Desde hace relativamente poco se incluyeron en la versión gratuita de Google Analytics los modelos de atribución, algo que ha servido de mucha ayuda a cualquiera que tenga un negocio online. Los modelos de atribución ayudan a determinar la contribución de cada canal a la conversión. Estos modelos de atribución convencionales adjudican la conversión a los distintos canales según el orden en que se produce el contacto, asignando así la importancia al último canal por el que el usuario haya accedido a nuestra web, algo que en la mayoría de los casos no se corresponde con la realidad. Imaginemos que un usuario ha llegado a nuestra web por vez primera desde un anuncio de AdWords, un anuncio que hemos creado en Google, ¿no?, y hemos pagado. A los dos días vuelve desde una red social. Una semana más tarde, pues busca nuestro negocio en Google directamente y al día siguiente entra en nuestra web de forma muy directa, de forma escribiendo la URL y realiza una compra. Bueno, pues según los modelos de atribución estándar, todo el mérito de la compra iría para el último canal, lo que es el tráfico directo. ¿Para qué sirven los modelos de atribución? Bueno, pues redistribuir de forma óptima la inversión en los distintos medios publicitarios. También atribuir el mérito real a las campañas que intervienen en primera instancia y no solo a las últimas. Y también saber cómo invertir en campañas de menor rentabilidad directa, ya sea a través de redes sociales o cualquier otro medio. Para acceder a los modelos de atribución tenemos que ir al apartado de conversiones, atribución y herramientas de comparación. Hay diferentes ejemplos de modelos de atribución que podemos emplear en Google Analytics de manera predefinida. La última interacción, por ejemplo, atribuye el 100% del valor de la conversión al último canal y puede ser apropiado para conversiones que se produzcan en la primera visita, pero nos da una información bastante limitada. En el modelo de último clic indirecto, el último clic que no sea de tráfico directo, se llevaría el 100% del valor de la conversión. En el caso del último clic de AdWords, el 100% se lo llevaría el último clic sobre un anuncio de AdWords. Nos servirá en el caso de que basemos nuestros esfuerzos en campañas de coste por clic, de CPC, y puede servir para optimizar las keywords en base al valor que nos den en este modelo. También en el modelo de primera interacción, el primer canal recibe el 100% del valor. Puede parecer un poco inútil, pero es muy interesante saber cómo han llegado estos usuarios a nuestra web por primera vez. También en el caso lineal, el valor de la conversión se divide por igual entre todos los canales, útil si nuestra estrategia, por ejemplo, es fidelizar al usuario y hacer que éste vuelva a nuestra web de forma recurrente. En deterioro del tiempo, el valor será mayor conforme el canal está más cercano a la conversión. Y por último, el modelo basado en posición divide el crédito entre los canales, el 40% a la primera y última interacción y el 20% restante entre las intermedias. Bien, pues ya sabemos que hasta que una visita no realiza el objetivo es posible que pase por varios canales, un mail, un banner, AdWords, etcétera, etcétera. Y según el modelo que elijamos podremos decidir dónde destinar nuestros esfuerzos. Pero si los modelos que vienen por defecto no se ajustan a nuestras necesidades, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a crear modelos personalizados o importarlos desde la galería. Desde la misma herramienta de comparación de modelos podremos hacerlo. Ahora que ya sabemos cómo atribuir de manera correcta el mérito que ha de tener cada medio en nuestras conversiones, ya podremos invertir de manera eficaz nuestros recursos, hacia un lado o hacia otro, hacia lo que son las campañas de AdWords, hacia nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Los seguimientos de eventos. Los eventos son interacciones del usuario con contenido cuyo seguimiento se puede realizar de forma independiente a través de una página web o una carga de pantalla. Las descargas, los clics en anuncios para móviles, los elementos flash o los Ajax y las reproducciones de vídeos son todos ejemplos de acciones que pueden llevar a cabo los usuarios y de las que deseamos realizar un seguimiento. No es más que un seguimiento de código JavaScript en el que se configura una serie de parámetros. Una ventaja de seguir eventos es que no genera una página vista adicional cada vez que una interacción ocurre. Otra ventaja es que es más fácil organizar eventos en categorías, acciones y etiquetas, e incluso podemos otorgar valor a cada evento que midamos. Para ver los eventos, nos vamos a los informes de eventos dentro de la sección comportamiento. Para insertar el código es probable que necesites un programador y no podrás ver datos hasta que lo hagas, porque es algo un poco engorroso. Al configurar el seguimiento de eventos puedes definir hasta 5 de los siguientes componentes y asociarlos a eventos individuales. Categoría, que es la división principal donde agrupar los eventos, como por ejemplo podría ser una descarga o un vídeo. Acción sería un descriptor dentro de una categoría concreta, por ejemplo, play o pausa serían acciones dentro de un vídeo. Incluso podrías crear una acción que fuese vídeo con éxito para controlar cuándo la línea de tiempo de reproducción del vídeo llega al 60%. Etiqueta, que es otro descriptor para proporcionar más detalle, podemos darle nombre a un vídeo concreto, por ejemplo. Y valor, que es una variable numérica. Estos componentes harán que podamos tener una información muy útil y clara en los informes de los eventos. Embudos multicanal. En Google Analytics, las conversiones y transacciones se abonan en la última campaña, en la última búsqueda o anuncio que envió al usuario a nuestra web cuando hizo la conversión. Sin embargo, ¿qué función desempeñaron los canales previos? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la primera visita del usuario y la compra? Los informes de embudos multicanal responden a estas preguntas y nos muestran cómo los diferentes canales de marketing trabajan juntos. Los datos que facilita Google Analytics comprenden los 30 días previos a la conversión y es fundamental para ver datos de embudos multicanal que hayamos creado antes de los objetivos. Se llaman embudos ya que sabemos que de todos los usuarios acceden a nuestra web, solo unos pocos acaban comprando, por lo que el embudo es ancho al principio y estrecho al final. De los canales que pueden existir, algunos los detecta Google automáticamente y otros los tendremos que crear. Los que detecta automáticamente Google son la búsqueda que no es de pago, las referencias de otros sitios web incluidas las redes sociales y las visitas directas. Los canales que se deben configurar previamente son AdWords, las campañas de pago que no sean de Google y las campañas personalizadas. Los informes de embudo multicanal están dentro del apartado de conversiones. Uno de los informes que me parece muy útil es de las rutas de conversión principales. Vamos a configurar objetivos. Se configuran desde el administrador en la sección de perfil. Para crear uno nuevo, hacemos clic en más nuevo objetivo. Primero tendremos que definir nuestro objetivo, por ejemplo, pues hacer una venta. Sabemos que se ha producido una venta cuando un usuario llega a la página de confirmación, de recibo, resumen del pedido o gracias por la compra, por ejemplo. La URL de esta página podría ser http, :// tu nombre de la tienda, punto lo que sea, barra, gracias por tu compra, barra. Entonces lo que tendremos que hacer es crear un objetivo que sea llegar a esa página. Ten en cuenta que para llegar a esa página de destino antes tendrás que pasar por otras páginas del proceso de compra para rellenar tus datos personales o ver un resumen, por ejemplo. Estas páginas las añadiremos al embudo de conversión para posteriormente tener datos de dónde abandonan los usuarios. Una vez creado el objetivo, debemos esperar algunos días para que Analytics pues tenga datos que mostrarnos. Eso no es hacer y crearlo y al momento tener ya datos. Vamos a medir medición de ventas y lo que son las transacciones. Es común que no se midan bien las transacciones en los comercios electrónicos, pero si lo hacemos bien podemos saber los pedidos que se han hecho, cuáles han sido gracias a determinadas acciones de marketing, los ingresos obtenidos y por lo tanto la rentabilidad de nuestras campañas. Esto lo conocemos comúnmente como el ROI, que significa retorno de la inversión realizada. Un aspecto importante es que con los objetivos no podremos recoger información importante como el número de pedido, los productos vendidos o el importe total, mientras que con el código de seguimiento de e-commerce sí que lo podemos hacer. Imaginemos que, por ejemplo, que lanzamos una campaña de AdWords con una inversión de 1.000 euros y que el importe medio de pedido es de 50 euros, supongamos que el CPC, coste por clic, es de 1 euro y que la tasa de conversión es del 1%. Utilizando objetivos y dando el valor al objetivo de 50 euros, podremos obtener unos datos muy distintos a si usamos el código de seguimiento de comercio electrónico, ya que conoceremos el importe exacto de los pedidos. Entonces, ¿qué uso? ¿Objetivos o código de e-commerce? Buena pregunta. Mi consejo es que uses los dos, así de claro, ya que los objetivos te van a dar mucha información del proceso de compra y el código te va a dar el importe real de los pedidos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos visto las diferentes opciones que nos da esta tremenda herramienta de análisis. Como ya sabes y te he comentado alguna vez, lo bueno de Internet es que, perdona, que puedes medir absolutamente todo y poder así tomar las acciones necesarias para poder redirigir tus campañas de marketing y aumentar las ventas de tu tienda. Esta herramienta, pues, es los ojos del vendedor que está detrás de un mostrador en una tienda offline. Ves un poco, pues, lo que hacen tus clientes cuando vienen, de dónde vienen, por qué vienen y un poco cómo interactúan dentro de tu web. Espero que haya sido interesante el programa de hoy. Como siempre te digo, dale una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Si tienes cualquier duda al respecto, porque sé que hoy ha sido un programa que bueno, mucha configuración y muchas pestañas y de esto, pues me envías en el formulario de contacto un mail y aclaramos cualquier duda. Y nos vemos ya hoy domingo, pues la semana que viene, el sábado que viene, con otro nuevo capítulo dentro del programa de Emprendedor E-commerce. Hasta entonces, no tengo nada más que decirte. Un abrazo y adiós.